me hacen buena vida. Por cierto, no estoy solo, aunque lo engolo. Estoy con unos pinches amigos, unos chingolos, pili, una seda, que en ese paso tomarle un Santana. Te quiero, María Juana. Sol se levanta, me pica la panza, tengo menos problemas que la bonanza. Es tiempo del primero, del Buda, del bueno. Es tiempo de enlumbrarme la tarde, como yo quiero. Gracias.